¿Cómo va la jornada? De 10, de 10, acá nomás, tranqui, haciendo el mural de Diego. Más que tranqui acá con los chicos y acá el profe Santi, que vino a una mano acá a la sede. Buen profe, ¿cómo buen va? Buen profe, sí, es bueno, La verdad, más de 10, Por acá me querés contar cómo va la jornada. Es más que nada de contarme un poco, bueno, ¿qué significa Maradona para vos? No, lo sé, no lo vi jugar nada, pero no te puedo decir nada. Bueno, pero por lo menos ahora estás aprendiendo una nueva técnica. Sí, una nueva técnica, tranqui nomás acá, haciendo un poco el mural del Diego, un poco. ¿Usás el espacio vos acá, la junta? Sí, uso la junta, sí, nos prestan para hacer todo, bocheo, de todo hay, tranqui. Y acá ahora están haciendo el mural para que quede más bonito, ¿viste? Porque si no, no tiene espacio, nada, ¿viste? No tiene, vamos a decir, ni una pintura, nada, ¿viste? Para que quede más lindo. Claro, ahora van a poder hacer las actividades acá en el Zoom, pero con un fondo lindo. Con un fondo lindo, sí. Un trayecto muy lindo. Bien, buenísimo. Bueno, sé que la jornada sigue mañana, así que invitamos a la gente. A la gente, que se sumen todos, gente. Muchas gracias. No, de nada. Bien, ahí los pibes que están participando entonces de la jornada de hoy, de la muraleada esta que están llevándose adelante aquí en la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera. Lo he perdido al presidente. Al presidente lo perdí. Ah, por allá, a ver, vamos a ver las chicas. Vamos a ver las chicas. A ver por acá. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Alguna me quiere comentar un poco cómo va la jornada? Ella te va a comentar. A mí me da vergüenza. A ver por acá, si me quieren comentar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos sumando un poco para que los chicos tengan para pegar, así que estamos recortando. Un poco de frío. Pero bueno, metiéndole ganas. Bien, está buenísimo, ¿no? Este tipo de actividades, revalorizar también el espacio. La verdad que sí, aparte es un espacio para que ellos también puedan empezar a vincularse desde otro lugar y que uno los pueda acompañar también. Así que generar estas actividades hace también a un lazo social distinto, ¿no? Sí, eso nos comentaban recién los chicos, que ellos utilizan acá el espacio y que ahora van a tener un fondo re lindo. Y que es, aparte lo hacen ellos. No es que hay otros que vienen y lo modifican y ellos vienen y lo utilizan, sino que ellos mismos son quienes se encargan de embellecerlo. Así que... Bueno, ¿cómo es tu nombre? Yanela. Yanela, muchísimas gracias. No, de nada. Bien, ahí los pibes entonces trabajando, laburando también. A ver por acá, última. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quieren comentarme un poco cómo va la jornada? Buena. Como linda, muy entretenida. Acá los chicos, por suerte, son chicos que concurren a los talleres que hacemos acá en la Junta. Y se recoparon y se reprendieron con la idea, así que están súper entusiasmados con la idea del mural. ¿Vos sos acá de la Junta? Yo soy del municipio. Bien, bueno, justamente la idea esta, ¿no?, es poder revalorizar este espacio, que ellos mismos sean protagonistas de este cambio que están haciendo acá. Totalmente, y que se apropien del espacio y que lo hagan suyo también para las actividades, es la idea. Mañana continúan. Mañana continuamos y el viernes hacemos la inauguración del mural, si logramos terminarlo. Espero que entonces que venga mucha gente así termina. Gente que quiera venir, están todos invitados a venir así a hacer el mural. Hoy van a estar hasta la 1, ¿mañana qué hora arrancan? Mañana a las 10 también arrancamos. Buenísimo, chicas, muchísimas gracias.